Es un gusto verles nuevamente. Estamos listos para comenzar una nueva serie de estudios relacionados con la historia de la iglesia. Y hoy vamos a retomar nuestro estudio donde nos quedamos en la serie anterior. A estas alturas ya hemos estudiado nosotros en nuestra escuela de liderazgo bíblico la historia de la iglesia antigua, la historia de la iglesia medieval. Y con este estudio vamos a dar inicio al resumen de la historia de la iglesia moderna en su primer periodo, el periodo de la Reforma. Ese es el título de esta serie, Resumen de la Historia de la Iglesia Moderna, la Reforma. Y el lema de nuestro estudio es el siguiente, lecciones del pasado para la vida presente y la esperanza futura. Y yo estoy aquí delante mío en el aula con una serie de estudiantes que van a compartir conmigo las próximas horas de estudio. Así que si usted nos está viendo por video y quiere una copia de las notas del estudiante para seguir la secuencia, pídalas por favor y se las podemos enviar gratuitamente en formato digital a mi correo electrónico, solicítelas a luisfloriano@yahoo.com y gustosamente le daremos una copia gratuita para que usted pueda completar también sus estudios personales de este resumen de la historia de la iglesia en el periodo de la reforma de la iglesia que llamamos moderna. Muy bien, y es lo que vamos a hacer en los próximos minutos, vamos a comenzar a modo de introducción, viendo las generalidades del curso, de qué se va a tratar toda esta serie de clases y a tener las bases esenciales bien puestas para que cuando comencemos, entonces podamos entender mejor cómo van encajando cada uno de los datos que vamos a ir agregando a nuestra información. Muy bien, para eso entonces vamos a ver aquí en nuestras notas los apuntes que tenemos delante. Empezamos leyendo la descripción. Muy bien. Leemos aquí entonces y dice, este curso es un panorama breve de la historia del cristianismo durante la época de la Reforma, esto es, durante el siglo XVI. Entonces, acuérdense estudiantes que los siglos empiezan a contarse desde el primero, ¿me entienden? Es decir, del año 0 al año 99 de la historia cristiana se considera el siglo 1 y del año 100 hasta el año 199, el siglo II y así sucesivamente. Entonces, si decimos que estamos hablando del siglo XVI, es lo que sucedió más o menos a partir del año 1500 en adelante. ¿Está claro? La Reforma. Objetivos del curso. En este curso, entre tantas otras cosas, queremos que el alumno sea consciente de algunas razones por las cuales es importante estudiar la historia de la iglesia. ¿Será importante estudiar la historia? Alguien dijo, hay debate quién fue el que lo dijo, pero eso no importa, lo que importa es que el lema resume una verdad, y es que el que falla en estudiar la historia está condenado a repetir sus errores. El que no estudia la historia está condenado a repetir sus mismos errores, y no queremos ser de esos, ¿verdad? Queremos aprender de la historia. Número dos. Que el alumno recuerde las fechas de 8 acontecimientos importantes en la historia de la iglesia. Ahí dice 4, pero debería de ser 3. Que el alumno reconozca los principales personajes, eventos y distintivos doctrinales de la Reforma. Siguiente objetivo, que el alumno comprenda las principales diferencias del debate entre el arminianismo y el calvinismo, que fue un debate que nació en esta etapa de la historia de la iglesia, un debate que hasta el día de hoy sigue en pugna. Siguiente, que el alumno sea motivado a estudiar la historia de la iglesia por su propia iniciativa, al descubrir el beneficio que esto conlleva para su vida y ministerio. Por eso este curso se llama Resumen de la Historia, porque es imposible por la cantidad de información que podamos abarcarlo todo. Pero el reto es que a través de este estudio ustedes sean despertados en su gusto por la historia y por su cuenta, de vez en cuando se paren tiempo para leer más, escuchar más, instruirse mejor. Por último, de los objetivos que aquí tengo, que los alumnos formemos una identidad cristiana hispana arraigada en un entendimiento de nuestra herencia histórica. Nosotros somos hispanos que viven en esta generación, en un lugar no hispano predominantemente, pero de todos modos nosotros venimos de América Latina, hay 22 países en el mundo donde se habla español como lengua principal y tenemos una herencia compartida. Y queremos saber cómo eso nos afecta ahora en la forma en que somos y en aquello que hacemos. ¿Ok? Y quizás tú tengas otros objetivos ahí. ¿Por qué cosas les gusta estudiar la historia de la iglesia a ustedes? A ver, ¿algo más que quieran agregar, alumnos? Entonces, nos ayuda a entender a nosotros por qué creemos nosotros también lo que nosotros creemos y de dónde venimos también. Sí, sí. Por ejemplo, a veces podemos venir de... En ese tiempo surgieron diferentes creencias, ¿verdad? Y entonces queremos saber que tenemos las creencias correctas. Muy bien. También, y no procedemos de una secta. Excelente. ¿Por qué hay tanta diversificación de expresiones cristianas? ¿Por qué creemos ciertas cosas y cómo llegamos ahí, verdad? ¿Cómo se conecta el mensaje de Cristo y del Nuevo Testamento hace 2000 años con nosotros aquí y ahora? Eso es parte de lo que queremos descifrar en un estudio como este. Muy bien. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a repasar brevemente de qué se va a tratar toda esta serie de estudios. En esta serie de estudios vamos a abarcar 12 subtemas. Además de la introducción, vamos a conocer cómo fue la reforma en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, en Escocia, en Francia, en Holanda y España, y luego acá en el continente americano. Después vamos a ver qué pasó mientras el lado oriental del mundo en el cristianismo durante la época de la reforma. Después vamos a ver la respuesta católico-romana a la reforma protestante. Y finalmente vamos a hablar tanto de el debate entre los arminianos y los calvinistas. ¿De qué se trata ese debate? Vamos a hacer al final ya de esta serie un resumen de los sínodos, dietas, confesiones reformadas y los movimientos, los primeros movimientos que podemos identificar derivados de la reforma, además de las principales denominaciones históricas. Bueno, si tú no entiendes algunas de las cosas que acabo de decir, entonces debes de ver esta clase, debes ser parte de ella para que al final tú puedas saberlo. Entonces, a modo de introducción del estudio de la historia de la Iglesia moderna, hagamos un repaso de la importancia de este estudio. Como aprendimos en la introducción a los cursos anteriores, al resumen de la historia de la Iglesia antigua y al resumen de la historia de la Iglesia medieval, nosotros aprendimos que estudiar la historia de la Iglesia, como ya dijo aquí uno de nuestros alumnos, es algo beneficioso de manera integral. Cuando nosotros estudiamos la historia de la Iglesia, hermanos, recibimos un beneficio integral porque, en primer lugar, aclaramos nuestra mente. En este mosaico de ideas y de religiones, podemos entonces entender dónde ocupa cada una de ellas su lugar. ¿Entienden? Nuestra mente empieza a tener claridad en cuanto a la familia de creencias y de prácticas cristianas que existen y dónde encajamos nosotros. Además, no solo es un beneficio intelectual, pero también es un beneficio emocional y espiritual, porque esto fortalece nuestra fe. ¿No es cierto, hermanos? ¿No es cierto que nuestra fe se siente fortalecida en medio de las circunstancias adversas cuando tenemos muy claro o más claro quiénes somos y de dónde venimos y hacia dónde vamos? Que son resultados de conocer la historia. Otro beneficio integral, por eso lo llamamos integral, porque no solo es intelectual, espiritual, sino también es práctico, porque conocer la historia nos informa de cómo se han hecho ciertas cosas para no repetir los mismos errores y nos enseña cómo se han hecho las cosas de una manera que honra a Dios y que da resultados y podamos tener mejores prácticas cristianas en nuestro ministerio. Dicho en palabras específicas, estudiar la historia de la Iglesia durante la Reforma, al igual que los otros periodos, nos va a ayudar a comprender la conexión entre nosotros y los hombres que Dios usó específicamente en Europa en el siglo XVI para regresar la Iglesia al cristianismo bíblico de donde se había apartado. Por eso es importante. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿por qué es importante estudiar la historia de la Iglesia, específicamente en el periodo de la Reforma? También es importante porque nos permite conocer el surgimiento y desarrollo de algunas herejías, sectas, como ya se mencionó. Ante tales errores, ¿qué respuestas tuvo la Iglesia? A fin de que evitemos repetir los mismos tropiezos en el tiempo presente. Es importante estudiar la historia de la Iglesia porque explicamos así el origen de las diferencias de los distintos grupos y denominaciones cristianas que hay en el mundo. Nos motiva a cumplir la gran comisión. Es decir, cuando volteamos hacia atrás y vemos la forma en que los cristianos se esforzaron y sufrieron por la causa de Cristo, con tal de llevar el evangelio o defender la verdad a costa de su propia vida, nosotros nos sentimos no solo inspirados, pero nos sentimos también desafiados a hacer lo mismo en la generación que nos toca. Eso sería una razón más por la que es importante. Y tal vez hay otras razones por las que son importantes. Ustedes pueden poner ahí en sus notas abajo o en su cuaderno otras razones por las que tú consideras importante. A lo mejor ahí tú puedes poner para ayudarle a mi mamá que me sigue presionando de que por qué nosotros esto y aquello, ¿verdad? O para dar una clase mejor a mis niños de escuela dominical o yo no sé. Cada quien según su propia realidad puede agregar otras razones. Hagamos un repaso del bosquejo de la historia de la iglesia para tratar de que se nos grabe en la memoria. ¿Están listos, alumnos? Entonces vamos a repetir juntos. Tres grandes etapas. Yo he dividido la historia de la iglesia en tres grandes etapas o momentos. Número uno, iglesia antigua. Diga, iglesia antigua. Iglesia antigua. Número dos, iglesia medieval. Iglesia medieval. Número dos. Iglesia moderna. Y número tres, iglesia moderna. Entonces, yo he dividido toda la historia de la iglesia en esas tres grandes etapas: antigua, medieval y moderna. Y cada una de esas etapas, a su vez, se subdivide en varios periodos. Aquí en la iglesia, en el resumen de la historia de la iglesia moderna, vamos a subdividir esta etapa de la historia en cinco periodos. ¿Está claro? Cinco periodos, que son la reforma, el racionalismo, las misiones, el siglo XX y la iglesia en la actualidad. Vamos a ver si nos puede grabar esas cinco cosas. Número uno, la reforma. Los cinco periodos de la historia de la iglesia moderna, según mi opinión, son el periodo de la reforma, luego el racionalismo, tres, las misiones, cuatro, siglo XX y la iglesia en la actualidad. Reforma, racionalismo, misiones, siglo XX y siglo XXI, ¿verdad? Que estamos ahora viviendo. Algunos no van a estar de acuerdo con esta subdivisión que yo hice, porque van a decir, bueno, el racionalismo empezó un poco antes del siglo XVIII, Luis, y las misiones también empezaron antes del siglo XIX, pero solamente traté de identificar una palabra clave que tuvo preponderancia sobresaliendo en ese periodo. Pero ya llegaremos a su debido tiempo. Por cuestión de amplitud en el contenido, en esta serie de estudios solo vamos a ver la primera parte de la historia, del resumen de la historia de la iglesia moderna, que es el periodo de la reforma, porque hay mucho contenido que sigue afectando nuestro presente y esperamos que en la próxima serie nos ocuparemos de los demás periodos de la historia de la iglesia moderna. ¿Está claro, estudiantes? Muy bien. Entonces, habiendo dicho eso, veámoslo ahora lo siguiente. Ahora vamos a considerar ocho fechas importantes del periodo de la reforma. En los cursos anteriores vimos ocho fechas importantes de toda la historia de la iglesia. Hoy vamos a ver ocho fechas importantes en el periodo de la reforma. Ocho cosas importantes que tú debes recordar que sucedieron en el siglo XVI relacionado con el cristianismo. ¿Están listos? Número uno, y esto, de esta sí se la tienen que memorizar. 1517. Martín Lutero clava las 95 tesis en Wittenberg. ¿Por qué? Porque esta es la fecha en que se considera el inicio formal de la reforma protestante. ¿Está claro? Para ser exactos, el 31 de octubre de 1517, si quieres la fecha. Es más, si quieres la hora, no, ya. Ok. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero va y clava ese papel grande con 95 enunciados que le llamó tesis y allí comienza la reforma protestante que cambia el mundo. ¿Ok? Tú debes recordar. Número dos, 1526, 9 años después, la dieta de Espira. Ahora, dieta no significa que es abstenerse de alimentos. Ya voy a explicar después. Es una reunión de personas importantes. La dieta de Espira es donde por primera vez en la historia a los que creen en esta cosa se les llama protestantes. ¿Me entienden? Antes de eso, ellos no querían dejar de ser católicos, solo querían que las cosas mejoraran, pero no los dejaron. Les quisieron imponer el catolicismo a fuerzas y ellos no estuvieron de acuerdo, sino que protestaron y desde entonces protestantes quedaron. ¿Ok? Entonces, en la dieta de Espira se le llamó a los cristianos de corte reformado, de parte del catolicismo, como un apodo, como un título peyorativo, protestantes, ¿verdad? Gracias al Concilio Vaticano II, ya no nos llaman así, ahora nos llaman hermanos separados. Pero a veces les gana la costumbre y nos siguen llamando protestantes. Y yo sé que muchos católicos ven estos videos, así que, bueno, gracias por llamarnos hermanos separados, ¿verdad? O protestantes, ¿no? Nos ofendemos. Okay. Entonces, 1526, 1534, nace la Iglesia Anglicana. Esto es algo importante. 1534, nace la Iglesia Anglicana. 1541, Juan Calvino se establece en Ginebra. ¿Por qué es importante? Porque Juan Calvino probablemente es la mente, el teólogo más influyente de toda la Reforma en cuanto a las ideas. ¿Me doy a entender? El calvinismo tuvo más impacto que ningún otro pensamiento reformado, incluso que el mismo Lutero, probablemente. Aunque creían lo mismo en muchas cosas, así que no es diferente. Luego, 1545, Concilio de Trento. Eso es cuando la Iglesia Católica se reúne una vez más a un concilio ecuménico para responder al avance protestante que ya no pudieron parar. 1572, la masacre de San Bartolomé. ¿Alguien sabe qué es eso? No. Bueno, ya lo vamos a saber. Pero fue una noche horrible del mes de agosto en la ciudad de París empezó y después se propagó por la mayor parte de Francia, donde todos los cristianos que ellos llamaban protestantes, reformados, cristianos, por seguir la Biblia, los persiguieron, los torturaron, los masacraron, hombres, mujeres, ancianos y niños, un exterminio masivo, miles de personas se calculan, ya llegaremos en su debido momento, que cuando menos unas 20,000 personas fueron masacradas en esas horribles noches que empezaron, si no me equivoco, el 23 de agosto de 1572. Es una mancha de las muchas, una de las peores manchas en la historia del catolicismo contemporáneo o reciente de los últimos siglos. Bueno, luego 1569, Biblia del Oso. Es la primera traducción de la Biblia completa de los idiomas originales al español por Casiodoro de Reina y se llamó la Biblia del Oso. Y en 1620, el Mayflower, un barco, llega al puerto de Plymouth en Massachusetts. Y así se establecen los primeros inmigrantes puritanos en las costas de Norteamérica, dando inicio así a lo que se conocieron después como las 13 colonias que dieron origen a los Estados Unidos, que eventualmente se convirtió en el país con la mayor fuerza misionera por mucho tiempo. Ya no lo es, pero lo fue. Y el cristianismo protestante, como lo llamamos, o cristianismo bíblico de Estados Unidos salió para muchísimos países durante más de un siglo. ¿Ok? Así que son ahí 8 fechas importantes relacionadas con la reforma del siglo XVI. ¿Listo? Muy bien. Ahora, la iglesia moderna, hablemos un poco más acerca de esto. La iglesia moderna, la corrupción prevaleciente en el cristianismo occidental, es decir, el cristianismo occidental, estamos hablando el cristianismo que dominaba Europa y una parte, la parte cercana a Europa en el lado oriental, todo el cristianismo que hoy en día conocemos como el catolicismo romano, se había llenado de corrupción. Llegó a puntos insostenibles. Además, esto convergió con factores políticos, factores sociales, religiosos y sobre todo espirituales, al punto en que se derivó un surgimiento de una reforma, la reforma más importante de la historia de la iglesia. Esta nueva etapa de la historia de la iglesia ha sido llamada precisamente la Reforma. De ahí viene el nombre. Y no es que Martín Lutero haya dicho, ay, hoy como que amanecí con ganas de empezar una reforma. No, no fue así, ¿me entienden? Él nunca pensó en eso. Él simplemente reaccionó a ciertos abusos que identificó sin saber que eso sería, digamos que, el detonador de todo, de toda una cadena de acontecimientos que cambiaron la historia, como suele suceder. Pero el periodo de la Reforma solo es el primero de varios que forman parte de la etapa moderna de la historia de la iglesia. Ya dijimos cuáles son los otros, pero aquí nada más a modo de repaso en el diagrama que tenemos aquí. Observen, dice, iglesia antigua, con todos los subtemas que nosotros ya estudiamos y sus tres periodos, la iglesia medieval y todos sus periodos con sus subtemas, que ya ustedes, los que son parte aquí de la escuela, ya los estudiaron, y los que no lo han hecho pueden ver la serie que está grabada ahí y disponible en YouTube y en Facebook. Y ahora aquí tenemos la historia de la iglesia moderna de los siglos XVI hasta ahora. ¿Okay? Ahora ampliemos esta imagen de la iglesia moderna y veámosla un poco más grande. En la historia de la iglesia moderna vamos a ver, ya dijimos, la Reforma, el racionalismo, ahí están las fechas más o menos que voy a abarcar, las misiones, el siglo XX y la iglesia en la actualidad. O si quieren verlo en forma de palabras, allí está una vez más lo mismo que acabo de decir. Ahora, estos son los subtemas que vamos a ver en los próximos capítulos de esta serie. Empezando de abajo para arriba, la reforma de la iglesia en Alemania, la reforma de la iglesia en Suiza, en Inglaterra. O sea, ¿por qué estos países y no otros, Luis? ¿Por qué no pusieron ahí, por ejemplo, la historia de la iglesia en Honduras? Bueno, porque no tuvo el mismo efecto. Estos países tuvieron un efecto dominó sobre otros. En Alemania fue donde estuvo Martín Lutero. En Suiza fue donde estuvo Juan Calvino. En Inglaterra es donde estuvo Tomás Cramer y donde surgió el libro de la oración común. Ya vamos a hablar de todo eso, que todavía se usa hasta el día de hoy alrededor del mundo. En Escocia, John Knox, donde nace el presbiterianismo. En Francia, lo que acabo de decirles, el movimiento hugonote. Holanda y España, pues no se diga. ¿Y por qué Holanda y España juntos? Porque en esos tiempos eran una misma, eran un mismo territorio. El rey gobernaba esos dos lugares juntos, ¿me entienden? Precisamente en ese periodo Holanda se independiza, los Países Bajos se independizan. Y obviamente España termina conquistando América, donde nosotros vivimos, pues por eso nos interesa saber qué pasó ahí. ¿Ok? América, pues es donde vivimos. Luego no queremos desconectarnos del otro gran tronco del cristianismo, que es la iglesia oriental, ortodoxa oriental. ¿Qué pasó allá? ¿Qué fue de ellos? ¿Ya nos olvidamos de ellos? No, vamos a repasar un poquito dónde nos quedamos con ellos y cómo impactó la reforma de aquel lado. ¿Sí? De dónde sale la iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia, otras iglesias ortodoxas. Luego la contrarreforma, es decir, la reacción católica a todo esto. Ya dijimos el arminianismo contra el calvinismo, concilios y confesiones y otros movimientos. Bueno, ese es un repaso. Ahora, en el periodo de la reforma y la contrarreforma, que es el que vamos a ver en este curso, y esto es parte de la introducción todavía, le dijimos la degradación moral y teológica, moral, o sea, la manera en que vivían los cristianos, especialmente los líderes cristianos, vivían de la manera más anticristiana posible, como ya estudiamos en la historia de la iglesia medieval. Y luego, los errores teológicos que se fueron acumulando como bola de nieve a lo largo de los siglos hasta ese punto, tenían que parar en algún lado, ¿me entiendes? Esa bola tenía que topar y desbaratarse. Ya eran insostenibles. Además, las condiciones políticas que se gestaron en ese tiempo, las naciones empezaban a nacer, circunstancias políticas, sociales, económicas, se descubre América. La gente, después de los viajes de Marco Polo en la Edad Media, tenía esta fascinación por el comercio de las cosas que venían de las Indias y del Oriente. Entonces, tratando de incrementar ese comercio, busca nuevos horizontes a través del mar, porque los musulmanes cerraron el paso por el Medio Oriente y ahora los cristianos tenían que dar un grandísimo rodeo a África para seguir con ese comercio. Y dijeron, busquemos, la tierra tiene que ser redonda, así que démosle para allá y vamos a llegar a la India. Y eso fue lo que llevó a Cristóbal Colón a tratar de encontrar la India para el comercio y resulta que se topó con América en el camino. Pero él siempre pensó que eran las Indias. Hasta que Américo Vespucio identificó que era un nuevo continente. Entonces, todo eso dejó el campo listo para la cosecha. Dios había ordenado todos los factores necesarios para el seguimiento de un cambio irreversible de naturaleza espiritual, que a modo de efecto dominó, produjo una serie de cambios que transformaron todo. La chispa que inició el incendio, Martín Lutero, empezó en Alemania. Pronto el fuego de la reforma se propagó por toda Europa. Cuando la iglesia y los políticos quisieron detener ese fuego, era demasiado tarde. Los cambios ya habían comenzado a producirse de manera irreversible. Nación por nación enfrentaron el avance de las ideas reformadoras y en algunos lugares el catolicismo fue capaz de contener ese avance, pero en otros lugares no. Y donde logró detener el protestantismo, ¿cómo lo logró? Esas son las preguntas que vamos a responder a lo largo de las clases que tenemos por delante. Muy bien, en este periodo conoceremos entonces el origen y la expansión de la reforma por los principales países europeos, comenzando por Alemania con Martín Lutero, donde todo comenzó, todo inició. Luego vamos a proceder a ver el progreso de la reforma en las principales naciones del viejo continente. Entonces veremos cuál fue la iglesia, la estrategia católica para contrarrestar esa reforma y también pues vamos a hablar de los otros asuntos que ya mencioné, el calvinismo, los concilios y las confesiones. Muy bien, quiero llevarles a una última pregunta. ¿Dice la Biblia algo acerca de la historia? ¿En la Biblia se nos anima a estudiar la historia? ¿Sí o no? Quiero llevarlos a un par de versículos, o si acaso uno por cuestión de tiempo para ir dando cierre a esta introducción. Está en Romanos 15, 4. Y voy a leerlo para ustedes. ¿Ok? Romanos 15, 4. Dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia, o mejor dicho, perseverancia, y del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Observen lo que dice Pablo ahí, y él se está refiriendo a las Escrituras del Antiguo Testamento, en su contexto, ¿ok? Todo lo que fue escrito en tiempos pasados, y hermanos, ¿qué es el estudio de la historia sino eso? ¿No es cierto? Es la revisión de las cosas del pasado que han quedado escritas para nuestro beneficio. Así que lo que Pablo dice acerca del Antiguo Testamento y las historias del Antiguo Testamento en un pasaje como este, aplican muy bien a nosotros ahora que estudiamos la historia de la iglesia. ¿Para qué se escribieron esas cosas? Dice, para nuestra enseñanza. El propósito de un estudio como este no es entretenernos o mantenernos informados solamente. El propósito es que aprendamos. Que aprendamos las lecciones del pasado para vivir mejor en el tiempo presente, en una esperanza futura. Entonces, de esta manera vamos a perseverar en medio de las pruebas, más fortalecidos. Y también vamos a tener consuelo al ver que Dios ha sido fiel protegiendo su iglesia a lo largo de los siglos. Y aunque algunos han sufrido, Dios ha sido fiel. ¿Ok? Hay dos palabras que se... La palabra historia sí aparece en algunas versiones de la Biblia. Depende de la traducción que tú tengas. Nada más les voy a dar un ejemplo. En Lucas, vayan a Lucas capítulo 1, versículo 1. Observen cómo lo dice ahí el evangelista. Lucas 1. Lucas 1 en el versículo 1. ¿Alguien quiere leerlo en voz alta, fuerte y claro? Dice, por cuanto muchos han tratado de compilar, ajá, una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Muy bien. Una historia, ¿observaron eso? La palabra historia en griego solamente se usa aquí en este pasaje y es la palabra en este caso que se puede pronunciar como diegesis o diegesis, como, dependiendo cómo pronuncian, porque hay dos pronunciaciones. Esa palabra literalmente significa una narración. Una narración, un relato, un recuento de los acontecimientos pasados. Eso es la definición de historia. Así que es una buena traducción del término. En el Antiguo Testamento se usaba otro término para referirse a la historia. ¿Se acuerdan en los libros de Crónicas cómo dice? Y quedó escrito en las crónicas en los libros de la historia de los reyes de Israel. La palabra historia en aquellos pasajes de Crónicas es la palabra hebrea midrash. La midrash es la historia. Así que sí se habla de la historia y la importancia de su estudio en las Sagradas Escrituras. Lucas hizo su evangelio para registrar la historia de los acontecimientos verdaderos para fortaleza de la fe de Teófilo y de los otros lectores que llegaran a tener acceso a su escrito. Y de eso se trata el espíritu de la historia. Por eso estudiar la historia es bueno, porque puede fortalecer la fe nuestra y darnos testimonio de la fidelidad de Dios a lo largo de los siglos para con su pueblo. En el próximo estudio de esta serie vamos a arrancar entonces conociendo cómo inicia el chispazo de arranque de toda la reforma a través de el país de Alemania, particularmente con la persona de Martín Lutero, pero no solo Lutero, porque hubo otros reformadores en Alemania y ya vamos a ver quiénes fueron, ¿ok? Así que vamos a esperar en la próxima clase de esta serie para responder esas preguntas y ahí nos vamos a ver. Nos vemos pronto.